Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos hoy en el Volantín, programa de El Barrio Chino para Radio Cartón, y hoy es viernes. Hoy viernes tenemos diferentes programas en vivo, iniciando por el Volantín. Después tenemos de 5 a 6 La Perorata con Verónica Monte y el Enefistófeles. De 7 a 8 tenemos el programa Corriente Alterna con Billy Torres e invitado. Estos programas de Billy Torres e invitados pues inician su transmisión el día de hoy de 7 a 8 de la tarde. Hoy estaré con ellos así como acompañándolos en este primer programa. Y de 8 a 9 tenemos el Club de Macramé, Observatorio Humano, con Ramiro Lomelí, Gabriel Larios, Pavel Neikame y otra bola de locos que están ahí junto con ellos tirando choros, algunas netas, y pues hablando de todo y de nada. Ojalá y nos escuchen. Esto es de 8 a 9, Observatorio Humano. Y hoy tenemos la presencia aquí, la visita de un compa que conocí ayer por la mañana, que se llama Patrick O'Hare. Bueno, pues Patrick viene desde Inglaterra, aunque él es escocés, y él tiene un doctorado de antropología, y ya nos platicará él qué onda, qué temas abordó para llegar a este doctorado y qué anda haciendo acá en tierras tapatías, en este barrio chino. Y pues ojalá y les lata el programa. Va a ser un tú a mí, un me tú, o sí, uno contra otro. La idea es saber quién cae primero. y bueno, pues también tenemos hoy la música de Alfredo Zitarrosa, y esto tiene que ver con algo que tiene un enlace o un lazo con Patrick y con nosotros los cartoneros. Y pues de Alfredo Zitarrosa escucharemos algunas rolas. Alfredo Zitarrosa pues es un cantautor o compositor uruguayo que nació en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y murió hace poco, el 17 de enero de 1989. Pues toda una vida dedicada al canto de su pueblo y a este canto comprometido con la conciencia y la, pues, ¿qué será? El sueño o la utopía bolivariana de unir o de sumar a todos los partidos, a todos los gobiernos, a todos los países latinoamericanos en este gran sueño. Y pues Alfredo Zitarroja, Zitarrosa. No, es que era rojo, ajá, de corazón. Y,

Y bueno, pues está aquí porque vamos a hacer esto que se llama conversatorio. Ah, no, nunca he estado en un conversatorio. No, justo estaba hablando de los conversatorios. Le estaba preguntando a Israel, ¿no? ¿Cómo son? ¿De qué origen? ¿Si son nuevos? Si no. Siguiendo un poco el rumbo de nuestra conversación ayer, de si las cartoneras son una forma de conversatoria a veces, ¿no? ¿Y qué te dijo? Él dijo que sí, que podría ser, pero dijo que son como un nombre nuevo que están poniendo a reuniones que tienen una cierta dinámica y que se lleva a cabo más bien en las universidades y que también pueden ser un punto de encuentro entre actores culturales y el gobierno. A veces hay conversatorias de ese estilo también. Ah, okay, como esto de poner la discusión sobre la mesa, ¿no? Eso, exactamente. Y una tertulia también, le clasificó un poco de esa forma, que tiene una tradición que tiene mucho más años, ¿no? Por lo menos un nombre y un concepto que tiene mucho más años, las tertulias. Sí, digo, en las tertulias también se entienden un poquito más en el sentido cultural, como, no, pues, veladas bohemias, ¿no? Donde hay música, hay poesía, hay... y un poco de todo, ¿no? Mm. Y que pues se la pasa uno muy bien, ¿no? Al otro día es cuando la paga uno con la cruda, pero generalmente es un ambiente muy padre donde uno convive con la literatura, la música y algunas otras artes, ¿no? Después hay el versión brasilero, que recién conocí algo parecido, que se llama el sarau. Y el sarau son como juntadas que originaron en casa, donde se juntaban amigos, que eran músicos, discutían literatura, decían poesía, y ahora hay como una nueva moda de llevar estos espacios al público y ocupar como plazas públicas, a veces patrocinados, autorizados y a veces no, y donde hay una especie de variedad de poesía, de performance, de varias cosas distintas, ¿no?, de poesía. Sí, como digamos que las artes o las manifestaciones nuevas que se van sumando a toda esta propuesta, ¿no? Ya en los inicios del siglo pasado, en las tertulias que armaba, no sé, Amado Nervo y otros compas, incluso hasta el mismo Silvestre Revueltas, que es un músico mexicano, hermano de José Revueltas, en aquellas tertulias que se organizaban en su tiempo y que tenían también esta posibilidad de estar fuera del país, en otros lugares, incluso Amado Nervo fue cónsul en Francia, ¿no? Y seguramente allá, porque conoció a Rubén Darío y fueron los que formaron esta corriente literaria del modernismo, pues hacían sus fiestas, ¿no?, literarias. Pues qué chido que todavía existan todo esto de los conversatorios. En algunos otros lugares también les dicen clínicas, pero las clínicas son más bien como talleres que pretenden pues mostrar, enseñar cómo realizar una acción, ¿no? Y es muy padre pues también esto de los performance y de pues todos los nuevos rollos como el slam y todo lo nuevo que viene a sumarse a todas estas expresiones y en este caso multidisciplinarias, ¿no? Porque ya son varias áreas del arte que se suman a estas expresiones, ¿no? Incluso creo allá por los 60s también había unas cosas que les llamaban brigadas o brigadas de asalto, ¿no? Arte por asalto, algo así. Y donde llegaba un grupo de personas dedicadas a diferentes artes y tomaban una plaza o un mercado y se generaba como pues ese evento cultural inmediato y de sorpresa, por eso se llamaban de asalto, ¿no? Brigadas de asalto. Sí, entonces, pero eso ya pasó hace muchos años, 60, 70, ¿no? Y que bueno, pues ya dieron fin a eso y pues siempre hay maneras distintas y nuevas para seguir haciendo cosas culturales, ¿no? Y casi siempre el acto cultural o la manifestación artística independiente casi siempre es poca gente, no es subsidiada, no hay mucha gente, no hay voluntad política para apoyo de ellos, ¿no? Mm. ¿Cómo lo ves tú? Sí, y después uno tiene las complicaciones cuando estos eventos empiezan a ser apropiados o subsidiados o financiados, donde después de una manera es algo que se busca, ¿no? Porque es algo que también debería invertir y subsidiar a eso distintos gobiernos y sectores públicos, pero después a veces viene con dinero público cierta responsabilidad o carga o complicaciones también más sectarias, partidarios. Pero ponerle en Gran Bretaña, ya la cultura es algo que con recientes cortes en presupuestos públicos, con políticas de austeridad, ya se ha cortado mucho, entonces ya crea nuevos desafíos para artistas y actores culturales, ¿no? Que siempre tienen cierta espontaneidad, tienen la creatividad, tienen las ideas, pero también tienen que vivir, ¿no? Tienen que vivir de algo y tienen que ganar algo de dinero, ¿no? Sí, a mí me parece, por ejemplo, muy curioso que la universidad, ¿no? Pues tenga a bien la educación o participar de la educación de ciertos artistas y que egresan de la universidad siendo pintores o músicos o literatos y X, ¿no? Porque también hay escuelas de teatro, de danza, y no existan espacios, ¿no? Espacios, foros donde todas estas gentes, todas estas artes tengan modo de expresarse. Sí nos dicen, existe el teatro fulano, mangano, perengano, pero no son como todo lo que se necesita, ¿no? Entonces, muchos artistas tienen que buscar la manera alterna de formar o de trabajar su arte, en el sentido de, por ejemplo, los pintores no tienen galerías, pues buscan una casa en conjunto con otros artistas para exhibir cuando menos sus cuadros, pero luego se enfrentan a que el gobierno requiere que le paguen un impuesto, una licencia por el espacio para poder trabajar. Entonces, muchas veces el arte no es bien visto, el arte plástico bien visto en el sentido de que haya mucha gente que compre obras, ¿no? Entonces, pues no sale ni para la renta, mucho menos para pagarle al gobierno, pero el gobierno es necio y no quiere abrir más espacios de galerías, como tampoco teatros o como tampoco centros artísticos o culturales, ¿no? Entonces, sí hay como una contradicción y no dialéctica, ¿no? De esto, ¿no? De proveer al pueblo de artistas, pero no hay un vínculo donde se consuma o se vea o se escuche o se genere ese lazo conductor entre los artistas y el público, ¿no? Sí. Sí, es como interesante pensar en maneras de que los artistas pueden sustentarse y qué intercambio tienen con el público, ¿no? Porque preguntar si es posible que artistas puedan sostenerse a través del apoyo del público, pero de una manera no necesariamente comercial, ¿no? Que sería una pregunta interesante, que son las formas no estatales, pero tampoco comerciales, para que se genere una sustentabilidad del arte entre distintas formas de distintas artes, entre el pueblo, entre comunidades y sus artistas, ¿no? Sí, yo creo que no se alcanza a vislumbrar, pues, que el arte en todo sentido estético, pues es parte de lo que le llaman la superestructura, ¿no? Así, o lo que nos genera una identidad, ¿no? Una apropiación de nuestro ser como mexicanos, ¿no? Y como, desde luego, como humanos, pero principalmente como los artistas contemporáneos nos están hablando de lo que viven, ¿no? De esta parte como medular de lo que están haciendo con lo que viven o como les gustaría que viviéramos, pues como que al gobierno no le gusta, ¿no? Entonces también es muy interesante que el gobierno pudiera ver a todos estos artistas como parte del hilo conductor de esta identidad, de esta cuestión intelectual, ¿no? Para poder formar una identidad de la comunidad, ¿no? Y no lo hay. Es interesante que soy bastante nuevo a México, ¿no? Llevo pocas horas aquí y de formación de estudio. Yo estudié letras hispanoamericanas y antropología, entonces exposición a algunos textos mexicanos, algo de la cultura mexicana tenía, pero bastante disperso y poco. Sé que la relación entre escritores, artistas y nacionalismo en México es bastante fuerte, y de mi experiencia reciente en Escocia, donde nosotros tuvimos un referéndum sobre la independencia, se vio como muy interesante que hubo mucho apoyo cultural para la independencia, mucho. O sea, al final perdemos un voto. Uno puede decir que los banqueros, los financieros y otros no estaban tan a favor de la independencia por los riesgos que pueden correr, por romper con Gran Bretaña. Pero muchas figuras importantes culturales que yo conozco en mi ciudad de Glasgow, escritores, artistas, jóvenes, más veteranos, la gran mayoría, uno no quiere poner un porcentaje, pero la gran mayoría apoyaban a la independencia. Y entonces uno tiende a preguntarse por qué, y también qué obras, qué momentos fueron, qué obras fueron creados de ese momento tan particular, tan fructífera de un referéndum y una conversación nacional sobre la independencia. Sí, son datos muy importantes, porque estamos hablando de eso, ¿no? De un nacionalismo no ultranza, como la cuestión es tan nazi, ¿no? Claro. Sino como un sentido de identidad y de en particular de entender esta manera de ser, ¿no? O sea, manera de ser en el caso de nosotros, de los mexicanos. Vamos a tener una pausa musical. Vamos a ¿cuál rola te gusta a ti? ¿Cuál? A mí me gustaría escuchar a Stephanie. Stephanie, vamos a escuchar a Stephanie aquí a petición de Patrick. No hay dolor más atroz que ser feliz. Decías anoche, oh, vive por favor, bésame aquí. Stephanie, sé que tu corazón falla en mí, y eso es dolor, Stephanie. Yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Stephanie. Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura. Recuerdo la mirada azul turquil, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Stephanie. Hazme saber si va a sobrevivir. Entre la gente, el color de tu pelo, Stephanie, debes vivir. La soledad que sales a vender, sé más mujer, Stephanie. Tiffany. Yo tampoco te quiero, mas tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor. Esta canción que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido, Estefanía. Estamos de regreso aquí en El Volantín y nos visita Patrick desde Cambridge. Bueno, vienes también recién titulado de doctor en antropología social. Por suerte, sí. Me salió. ¿Con qué tema? Yo hice un estudio etnográfico de lo que en Uruguay se llaman clasificadores, que son aquí creo que son los pepenadores de basura, los que viven de recuperar materiales de la basura de la ciudad, de los residuos, y después que lo venden, plásticos, papel, cartón, muchas cosas llevan para sus casas, también para ayudar con los gastos de la casa, y esos tipos de materiales se llaman requeche. Y también se le dicen requeche en Uruguay a los materiales que venden estas personas llevan a vender en la feria. Y entonces yo viví al vertedero municipal, no sé si tendrá un mismo nombre aquí, donde llevan la basura. Viví en una cooperativa de vivienda con estos clasificadores durante un año y trabajé con varios grupos en la ciudad. Una cooperativa, después una planta de reciclaje formal del Estado. Después entraba de gato, como decían, con los clasificadores que entraban al vertedero mismo, que se llaman gateadores, y después con unas familias de la zona también. Entonces, estaba haciendo de alguna manera una comparación de estas distintas maneras de vivir de la basura, y también viendo qué relación tenía la basura con qué elementos socioculturales se habían generado generaciones de trabajadores con basura, ¿no? Porque fue un oficio, es considerado un oficio que se pasa de padre al hijo, entonces se reproduce. Entonces yo estaba viendo qué patrones culturales también surgían de ese trabajo con basura en el tiempo, ¿no? Durante 50, 60, 70 o más años. Hay ciertos mitos a nivel social, urbano, sobre este personaje que es el pepenador, y que, bueno, aquí los conocemos como pepenadores, que pues igual recogen de la basura algunos artículos o entre comillas basura, pero que todavía tienen usos, ¿no?, útiles, pero hay mitos como que se enferman mucho. Y Para ellos no, y yo de mi estudio encontré que no encontré muchos que se enfermaban. Hay un mito también entre ellos, no sé si un mito en el sentido de que, bueno, no sé si es, no en el sentido que es falso necesariamente, pero que se ha generado una idea que no se puede comprobar necesariamente, que es que ellos son más resistentes a, por ejemplo, comer ciertas cosas de la basura, ¿no? Ellos dicen que han generado una resistencia y pueden, no se enferman porque son más fuertes. Entonces, de alguna manera eso también va de mano con cierto machismo, de que, bueno, yo soy el fuerte, yo cargo cosas muy que son súper pesadas en mis hombros, yo trabajo largas horas y no me enfermo porque soy fuerte. Y ellos te cuentan de que, bueno, cuando trabajaban, lo que han hecho cierta transición del vertedero mismo hacia plantas de reciclaje, hacia una cooperativa, hacia la formalidad, dicen que se enferman mucho más porque han perdido una cierta resistencia, mientras que antes iban con los pantalones, iban sin camiseta, iban trabajando al aire libre, comían lo que querían, y no se enfermaban. Bueno, yo trabajé con ellos, comía con ellos, a veces cosas de la basura, y no es que comen cualquier cosa, ¿no? Pensando de si se enferman, ellos tienen cierto criterio empírico de ver qué cosas se puede comer o no, qué es sano. Usan mucho los distintos sentidos, al tocar una cosa, oler una cosa, y después gustar una cosa, decir, bueno, eso está sano, no está sano. También tienen cierto conocimiento de dónde vienen materiales, entonces ellos rechazan cosas que vienen del hospital, aunque parezcan sanos. Pero otra cosa, cuando conocen una fábrica, tienen confianza con el chofer, ya lo han comido varias veces, entonces dicen, bueno, el pancho, el perro caliente que va a llegar a este lugar, se puede confiar. O el pollo que llega de recorte de una fábrica porque no tiene tanto valor y venden solo las partes que tienen más valor de la fábrica, saben que se puede comer. Pero obviamente hay cierta precariedad. Un término clave, ¿no?, en discusiones en antropología, en estos hoy en día, precariedad, y existe de alguna manera, ¿no? Porque a pesar de todo, uno no siempre puede estar seguro a través de los sentidos lo que es bueno y lo que no. Sí, también se cree que solo la gente que no tiene recursos, la palabra miseria, ¿no? Solamente la gente que vive en la miseria trabaja como pepenador. Bueno, yo, esa es una de las ideas que yo estaba un poco desafiando enfrentando un poco mi tesis, porque yo creo que hay mucha literatura de antropología que propone como esa actividad como algo de sobrevivencia, y que el uso de esa palabra de sobrevivencia como que le quita el poder de elección, de elegir, de escoger, la agencia, de alguna manera, de esos personajes, de esas personas, y de alguna manera como animaliza, porque es una idea de que, bueno, ellos están sobreviviendo como animales y no eligen si hacer tal cosa o no. Y lo que yo propongo es que ellos viniendo de barrios, de alguna manera marginados o desfavorecidos, tienen un rango de elección restringido, ¿no? No es que pueden hacer cualquier cosa, no es que digo, bueno, me trabajo en la basura y voy a ser maestro, trabajo en la basura o voy a tener una empresa. No, pero sí tienen trabajo en la basura o voy a ser limpiador, trabajo en la basura o, no sé, voy a formarme como ser chofer de ómnibus o voy a agarrarme un Uber, como es común aquí. Y para muchos que trabajan en el vertedero, trabajar ahí les da más dinero, les da más posibilidad de recuperar cosas para la casa, que sea comida, que sea muebles, que sea pinceles, ropa, pinceles para los gurises, como dicen en Uruguay, los chiquilines, los chavos, ¿no? Y después también les da una cierta dignidad, según ellos, porque hay como una ideología de autonomía, que ellos son sus propios dueños, son sus propios patrones y no le manda a nadie. Entonces muchos decían, bueno, yo trabajo en la cantera, así dicen el vertedero ellos, y ahí soy mi propio patrón, no me manda nadie, voy cuando quiero, cuando ya he hecho suficiente dinero me voy. Y una manera, un sociólogo podría enfrentar eso, varios lo hacen, y decir, bueno, es un mito, es como una falsa conciencia, porque al final y al cabo ellos están atrapados en un sistema donde ellos venden a intermediarios que les están explotando. Entonces, ¿dónde está la autonomía? ¿O se puede usar la autonomía como ideología para no darle a ellos ciertos derechos? Bueno, yo no soy tu patrón, entonces yo no te voy a dar la jubilación. No tengo derecho, no tengo necesidad de darte eso, pues bueno, sos autónomo, haces lo que quieras. Pero a la vez, yo no creo que se puede desacreditar, porque eso es un hecho social real que existe en la vida, ese sentimiento de ellos. No es algo falso en ese sentido. Lo sienten, lo viven, lo usan como una forma de autoestima también. Entonces, las cosas son más complicadas que una historia solamente de explotación o falsa conciencia de ellos. Sí, porque ellos tienen prestaciones de servicios sociales como seguro social, apoyo a la vivienda, ¿O eso no lo tiene? Y eso depende. Ahora hubo una época de crear cooperativas de clasificadores, de pepenadores, ¿no? En Uruguay. Y después ahí entraban a tener ciertos derechos. Y ahora los que han hecho 4 plantas de reciclaje en Montevideo y los que entran en las plantas tienen todos los derechos de aguinaldo, de jubilación, si se enferman, esos tipos de cosas. Pero los que sí trabajan, siguen trabajando en la informalidad, también tienen ciertos derechos, ¿no? Como en Argentina, en Uruguay se introdujo un monotributo social para los que trabajan en la informalidad para registrarse y para recibir ciertos beneficios de la seguridad social. Y en el ámbito de la vivienda, sí se ha crecido mucho, se ha creado muchas cooperativas de vivienda. Y entonces hay un buen, Uruguay es bastante conocido, me parece, en Latinoamérica por su sector de cooperativas de vivienda. Y la mayoría de los clasificadores con quien yo trabajaba vivían en estas, como dicen, casas de material que ellos mismos habían construido con algún apoyo del Estado, del sindicato de los albañiles o una cosa así. Entonces sí hubo como una dignificación de sus vidas en la parte de la vivienda. ¿Niños? ¿Hay niños trabajando? Y por suerte, donde yo trabajaba, los padres no querían que los niños trabajaran en eso. Entonces yo no, y en el vertedero, ellos también como tenían, ¿cómo sería en inglés? Polices, como controlaban los grandes que no entraban los más chiquitos. Que es bueno y es como un avance, porque claro, los que eran adultos con quien yo trabajaba, sí, ellos habían trabajado de clasificador como niños y no querían ese futuro para sus hijos, que también es un hecho sociológico interesante, ¿no? Donde vino ese cambio, se influyeron por políticas de Estado, de asistentes sociales, o de dónde surgió esa idea que los niños no deberían trabajar. Ahora, esos son los grupos con quien yo trabajé más generalmente en la ciudad. Hay niños que trabajan, hay trabajo infantil en el sector de clasificadores, sobre todo pensando en chiquilines de 14, 15 años que dejan la secundaria y ya van a ayudar a sus padres, ¿no? Entonces eso es un hecho también donde hay campañas públicas en contra de asociado con la UNU y PNUD. Y después ellos focalizan en el sector de clasificador como un foco de trabajo infantil, ¿no? Entonces existe, pero por suerte no con las familias con quien yo estaba trabajando, ¿no? Y se puede, estoy hablando mucho, ¿no? ¿No? ¿Puedes seguir? O sea, después hay cuestiones sobre eso también. Yo, por ejemplo, conocí a un personaje bastante interesante, que tenía como 80 años, que vivía en la zona, que le decían Carqueja, y él fue comunista, y durante la dictadura le habían acosado, le habían encarcelado, le habían torturado, y al salir cada vez, como él era conocido como comunista, le perseguían el Estado. Entonces lo único que podía hacer él para sobrevivir fue ir para lo que dicen la cantera, para el vertedero, donde no, y esconderse un poco ahí. Bajo perfil. Sí, bajo perfil. Y por ejemplo, y yo le consideraba a ese hombre como un hombre con mucha ética. Enfrentaba sin miedo los narcotraficantes cuando empezó algo así livianamente en el barrio. Él los enfrentó sin miedo con 80 años, pero a la vez en la época, en los años 70, llevó a los hijos a trabajar con él en la basura con 10 años, con 12 años, y ahora son adultos que son clasificadores en la zona que conozco también. Entonces creo que eso es una cosa generacional también, que cambia con el tiempo, ¿no? Que uno puede ser un actor ético haciendo algo en los años 70, 80, que ahora es considerado como una falta de respeto al hijo o falta de cuidado al hijo, ¿no? Vamos a hacer una pausa musical, pero también dos preguntas para regresar. Si existe el cacicazgo y si encontraste o si hay una manera o es digna la manera de los clasificadores, ¿no? Pavel, vamos a escuchar la samba para vos. coro te canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Empezamos con Patrick y lo habíamos dejado con dos preguntas, y esto tiene que ver con si hay un cacique de la basura en Uruguay, y la otra es, ya se me olvidó. Ah, la otra fue la dignidad. Sí, sí, sí, sí, el personaje, este trabajador que trabaja como clasificador o pepenador en los vertederos, tiene una vida digna, ¿no? Sí, muy buenas preguntas. Y primero, muy lindo poder compartir esa hora contigo y también con Alfredo Zitarrosa, ¿no? Con esta linda música. Caciquismo, no soy experto en el tema de caciquismo, que creo que se habla más acá, como un término, un concepto que se habla un poco más acá en México. Lo que sí, en el vertedero antes se hablaba de brazos gordos, ¿no? Y ellos supongo que serían los un equivalente de los caciques. De los caciques. Lo que sí se organiza, y cuando yo entré eran como los que trabajan ahí son como 30 personas en el vertedero, muchos son familiares entre ellos, pero puede llegar a alguien del barrio y empezar a trabajar sin que lo echen, sin que sufra ninguna violencia. Y creo que a través de entrevistas ellos me habían contado que antes había más brazos gordos y había más violencia. Se peleaban con cuchillos, y también se organizaba más por familia. Lo que sí existen familias grandes de clasificadores, los tal, los otros, ¿no? Ahí eran los cacharpa, con quien yo más me llevaba. Después habían los cañeros, familias con 8 hermanos, 9, 10, que trabajaban juntos. Y para mí eso se había convertido en formas de trabajar en familia, que está relacionado con la pregunta anterior, de que ellos organizaban no como en núcleos familiares con padres e hijos, sino como todos adultos, pero hermanos, ¿no? Entonces muchas veces trabajaban 8 hermanos, 6, 7, pero después había espacios libres y la posibilidad de entrar al vertedero como espacio democrático para los más pobres de la ciudad, ¿no? Una idea clave de mi tesis es que pueden existir la basura y los residuos. El vertedero puede considerarse un commons, que es como un terreno en común, y yo lo hago un rastreo a la historia social de E.P. Thompson, inglés, y los procesos de alambramiento del campo, ¿no? Diciendo que puede considerarse que exista un alambramiento higiénico de la basura para acercarlo, para que no entran personas, que después y hay un paralelo entre terrenos comunes que antes donde que eran libres para los que eran vulnerables, que eran viudas, que eran niños, que eran inmigrantes del campo, que podían ir y trabajar terrenos que no eran privatizados, y la basura hoy en día, por lo menos en Uruguay, como un espacio, el vertedero, donde pueden llegar los vulnerables, los pobres, los sin medios para poder trabajar al inicio y poder ir a laburar. Y creo que esto está un poco vinculado con la segunda pregunta, porque yo defiendo el acceso que ellos tienen a la basura, mientras que hay muchos en Uruguay en la política pública que lo ven como indigno que ellos trabajen de esa manera en el vertedero y prefieren meterlos en plantas de reciclaje como una forma más digna de trabajar. Hay un problema ahí, que es que en Montevideo solamente crían plantas para 128 personas y son alrededor de 5.000 clasificadores en la ciudad. Entonces, si uno plantea que trabajar en la informalidad, en el vertedero, es indigno, pero no crea las condiciones para otro trabajo para ellos, es como un insulto. Uno le dice, bueno, ustedes son indignos, pero bueno, solo vamos a crear plantas dignos para 28 los privilegiados, que son un porcentaje mínimo de esto. Después entra la segunda pregunta de dignidad, también un aspecto católico, porque yo había católicos de clase alta que trabajaban en la zona con ellos, y veían, querían como a través de una ideología más católica crear condiciones dignas de vida, pero ellos venían también de un antecedentes de la teoría de la liberación, donde veían los pobres como los más privilegiados de Dios. Entonces se dirigían, cuando querían encontrar a Dios, muchos curas y católicos, algunos de clase alta, se dirigían a los clasificadores y a ellos mismos se les seleccionó como una comunidad privilegiada de Dios. Y bueno, muchos de los clasificadores tenían sentimientos contrarios frente a esa postura, porque muchos eran evangélicos o eran afro, practicaban religión afro. Entonces no eran de base católica, pero eran más sincréticos de su manera. Entonces a ellos se les llamaba la atención que les podrían, por qué querían trabajar con ellos, por qué llegaban al barrio, y sobre todo cuando en muchos casos no eran los más pobres en realidad. Y dentro de sus barrios tenían acceso a lo que veníamos diciendo ahora, a la manera de formar, a construir sus propias casas a través de materiales de la basura, a tener acceso a ropa, a tener acceso a comida, ¿no? Entonces eran privilegiados de otra forma. Pues es muy interesante todo esto que tiene que ver con el mundo de los pepenadores, ¿no? Su comunión o su lazo conductor o interactuar con la sociedad en general en el sentido de esto, porque es curioso, pues, porque en una ocasión cuando empezamos nosotros a hacer cartoneros, Pavel era muy pequeño y decía que para los que algunos esto es basura, para otros es un tesoro, ¿no? Claro. Entonces, en los vertederos hay muchísima riqueza, ¿no? Y esta riqueza también es acumulable, porque, como tú lo decías, hay muebles para sus casas, hay ropa, hay comida. De alguna manera la cooperativa les genera el hecho de poder realizar su propio hogar, su casa. Entonces, ¿qué hacen con el dinero, no? Esto también es muy importante porque puede servirles para otro tipo de beneficios como cultura, ¿no? Como ocio, como diversión, y es muy importante porque como lo mencionas tú, pudiera ser que es un mejor empleo en el sentido económico que cualquier empleo como trabajador en la ciudad, ¿no? Claro, así plantean ellos, ¿no? Y ellos pueden reconocer el valor. Y después hay como un placer también. Vamos a decir que ellos, antes se le decían hurgadores, que hurgaban la basura, y después se cambió al término clasificar. Pero hay algo como un placer en hurgar y encontrar cosas también de ese trabajo. A ver qué te salió, qué es eso, qué es lo otro. Mira, encontré algo gratis que me podría servir, que hay una creatividad, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Lo voy a arreglar? Lo voy a transformar en otra cosa. Y estos son aspectos del trabajo que no son muy comunes en otros rubros de oficios en la ciudad. Pues vamos a dejar una charla pendiente con Patrick, porque él viene aquí a México, a Guadalajara, a trabajar sobre los cartoneros, estas personas, estos personajes que nos dedicamos a hacer libros con cartón reciclado, reutilizado. Y para poderle dar fin, pues agradecerle a Patrick, porque nos vamos a despedir con una rola que se llama Adagio en mi país. Patrick, muchas gracias por tu compañía del día de hoy. Muchas gracias por recibirme. Y vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, que pues muchos ya los conocen. Ellos son Granola Gourmet, Cuadernos La Aguja, Libros y Café La Rueda, Ediciones del Barrio Chino y Café Peregrino Bistro. Ellos son nuestros patrocinadores. Y también queremos saludar a Noé Rico, que nos pregunta de quién es esa música tan bonita que estamos escuchando. Él es Alfredo Zitarrosa, pues ya lo dijimos al principio, ya llegaste tarde. Es Alfredo Zitarrosa, él nació en Montevideo, Uruguay. Y pues está con nosotros Patrick, y te mando un saludo, Noé Rico. Y también le mandamos un saludo a Gabriela Fong, mi hermana, Alicia Reyes, Lorena Becker, Javier Córdoba, Ramiro Guzmán, Astrolop, Adil Llamas, Hilda Patricia Herrera, Diana Marisela, Cristina Moreno, a Lauro Gutiérrez, a Paloma Celis, a Víctor Hugo Chávez, a Eduardo Lemus, Jacobo Patricio, H2, a Berumen, a Chelia Rosales y Alejandro Zapa, a toda la banda que nos mandó un like. Y nos despedimos con Adagio en mi país. Y muchas gracias. Nos escuchamos el lunes. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Thank you.